necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Pepa, pues nuevamente tenemos que hablar de una mujer asesinada por violencia de género aquí en Córdoba, en la provincia. Vaya, y cada vez más, ¿no? Es lo que comentábamos fuera de micrófono. El año pasado 27 mujeres asesinadas, y este año en las mismas fechas, año pasado 17 y ahora 27, ¿no? O sea que esto va en aumento. Sí, para ello queremos hablar de nuevo con Gloria Serrano, que es la abogada de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Gloria? Buenos días. Buenos días, Gloria. De nuevo hablamos por un hecho cercano, ¿no? El asesinato de una mujer en Rute, que viene a sumar un poco aquí en esta ciudad y a afectarnos por la cercanía y por la situación, ¿no?, que viven estas mujeres. Además, no había habido denuncia previa, ¿no?, de malos tratos, ni, ¿no, Gloria? Sí, ha salido en varios medios de comunicación esta cuestión de que no había habido una denuncia previa, pero sí han recogido que los vecinos, a través de una discusión, por lo visto, que aconteció la noche anterior, llamaron a la Guardia Civil. Y por lo visto la Guardia Civil sí que llegó a personarse la vivienda, pero pues no activó el protocolo y finalmente pues abandonó la vivienda y se quedaron allí, la familia. Eso es lo que han sacado los medios de comunicación. Obviamente, oficialmente no sabemos nada, pero eso es lo que se ha comentado. ¿Y cómo pueden pasar estas cosas? Claro, es que esta es una cuestión que debemos profundizar y pensar que algo no está funcionando bien, el protocolo está fallando. Porque el protocolo se debe activar incluso aunque la propia víctima no quiera denunciar, porque muchas veces es lo que estamos hablando, que en las zonas rurales en las que existe desinformación o que incluso las víctimas no pueden denunciar de forma anónima, pues tienen muchísimas más desventajas que a lo mejor las mujeres que viven en zonas urbanas. ¿Piensas que tendrían que haber talleres donde a la mujer se le enseñara de que el maltrato no empieza de un día para otro, ¿no? O sea, que empezaran a detectar el maltrato desde el primer momento, ¿no? Y no esperar hasta que llegue esto, la muerte. Claro, yo supongo que esto será una cuestión que se tendrá que revisar y que supongo que dentro de la aprobación del Pacto de Estado así vendrá recogido una atención más personalizada y una mayor información, sobre todo para lo que es la prevención, incluso antes de lo que son los asesinatos. Simplemente con un mero gesto en el que se pueda apreciar, como por ejemplo lo que hemos dicho antes, ¿no?, una mera discusión en la que se escuchen gritos, se deberá activar un protocolo para ver si se trata de un caso de violencia de género o no. Entonces, sí. Esto es una cuestión trascendental porque puede salvar la vida de muchísimas mujeres. Ya lo estamos viendo que algo está fallando, porque en los últimos casos que desgraciadamente hemos conocido de asesinato, las víctimas no habían denunciado previamente. Pero no habían denunciado no porque ellas no quisiesen, sino porque a lo mejor el sistema está organizado de tal forma que hace que las mujeres no tengan ese acceso a esa información, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, en las que hay muchísima más vulnerabilidad. Es curioso lo que plantean, ¿no? Es verdad que también en un estudio del 2000 a 2015 se valora también que las mujeres rurales tienen menos acceso a la información y se sienten, como bien decías, más vulnerables, ¿no? ¿Desde la plataforma se está haciendo algo para potenciar esa información y esa cercanía a las mujeres rurales? Nosotras lo que abogamos es por una red de acompañamiento a la víctima desde el primer momento, cosa que no está sucediendo por parte de las instituciones. Entonces, es verdad que las víctimas muchas veces tienen que acudir al tejido asociativo, a los colectivos, para poder cubrir esto. Entonces, nosotras por lo que apostamos es por una mayor información, porque, por ejemplo, ya no solamente en las zonas rurales, sino las mujeres inmigrantes que desconocen la lengua española no saben, no tienen información. Entonces, muchas veces se encuentran, como te he dicho antes, en una situación en la que ni siquiera saben que están pasando por un caso o que son víctimas de violencia de género. Entonces, nosotras muchas veces lo que hemos planteado es que, obviamente, es una cuestión tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, pero es verdad que en las zonas rurales tenemos que poner mucho más el énfasis en estas víctimas, porque están mucho más desinformadas y tienen mucho menos acceso a la información que a lo mejor las víctimas que residen en zona urbana, y muchas veces decimos que parecen víctimas de segunda. ¿Piensas también que la cuestión económica o la falta de apoyo familiar puede desencadenar en eso, en que la mujer aguante porque no sabe dónde acudir? Por supuesto, la influencia del entorno rural unida a la familia o a la pareja reproduce situaciones de dependencia, de subordinación, relaciones de posesión, que al final eso si se materializa en una zona rural está mucho más cercado, ¿no? Entonces la distancia de los núcleos de población rurales, por ejemplo, con respecto a la ciudad, por ejemplo, a los partidos judiciales, ¿no? Cuando la víctima tiene que ir a declarar un partido judicial, nunca se pregunta el medio de transporte que necesita, si los hijos tienen que ir al colegio. Son una serie de cuestiones que son personales de cada víctima que no hemos planteado todavía, y son muy importantes, sobre todo a la hora de que tome la iniciativa de interponer la denuncia. Escuchándote, Gloria, se me plantea que queda mucho por hacer, ¿no? Muchísimo, queda muchísimo por hacer, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no?, en las zonas rurales, porque yo he estado consultando y el mayor número de mujeres, por ejemplo, maltratadas en el último año fueron del ámbito rural, 4 veces superior al registrado en entorno urbano. Incluso el 59% de las víctimas mortales provenían de zonas rurales. O sea, estamos hablando de una estadística y de unos datos muchísimo más elevados que en las zonas urbanas. Entonces, por eso tenemos que replantearnos un poco cómo personalizar ese protocolo para las víctimas de zonas rurales, que a lo mejor no está siendo igual de fructífero que en la zona urbana. Mira, suele haber una leyenda urbana de que dice que, bueno, eso es causa de la inmigración, ¿no?, que la mayoría de temas de violencia de género es por la gente extranjera, pero hay una estadística que dice que el 59% de las mujeres muertas del año pasado eran españolas. Eso es un dato totalmente incierto. Es cierto que a lo mejor hay personas que son inmigrantes, pero han adquirido ya la nacionalidad española. Es decir, que a lo mejor provienen de otro país, pero han residido durante mucho tiempo aquí en España. Y es un dato que para nada se asemeja a la realidad y que, por lo tanto, no podemos admitirlo. Porque es cierto que se produce, pero lo que tú bien has dicho, casi el 60% de los casos eran de nacionalidad española. Piedad Cruz, la mujer asesinada en Rute por su pareja, tenía 2 hijos menores de 6 y 10 años. ¿Se le ha retirado la patria potestad a su padre, al asesino de su madre? ¿Qué pasa con estos menores, Gloria? Cada día más tenemos menores de mujeres asesinadas que se quedan huérfanos, ¿no? Sí, es otra lacra que conlleva este tipo de asesinatos deleznables, que es la situación de los hijos, que muchas veces se encuentran con muchísimas trabas burocráticas a la hora de iniciar lo que es el procedimiento de, aunque se retire lo que es la patria potestad, ahora algún familiar, que creo que, si no recuerdo mal, es el hermano de la asesinada, va a iniciar lo que es el procedimiento de guardia y custodia y de petición de patria potestad. Todos esos temas son bastante bastante burocráticos, son muchísimos papeles, entonces también tenemos que plantearnos cómo agilizar esta cuestión. Sí, porque mientras esto se resuelve, ¿dónde están los niños? Los niños, si no recuerdo mal, estaban ya con el familiar. Ah, bien. En el caso en el que no haya ningún familiar que existiese cargo, la Junta Andalucía, primero Fiscalía y luego pasan a disposición de la Junta de Andalucía, provisionalmente, hasta que algún familiar quiera iniciar el procedimiento. Cuando una mujer denuncia y pide custodia, ¿no?, ¿qué ayuda recibe? ¿Un policía que está en la puerta de su casa pendiente de que no venga el maltratador, o qué es lo que pasa? ¿Qué ayuda recibe? Sí, cuando la víctima interpone una denuncia, lo curioso de estos casos es que cuando pone una denuncia hay un sistema que se llama el sistema Biogen, que es como una especie de formulario que se le realiza a la víctima para ver cuál es el riesgo que tiene, ¿no? Si es extremo, alto, medio o bajo. Dependiendo del tipo de riesgo que tenga, pues se le asignará o Policía Nacional, en este caso, si es extremo o alto, o si es medio o bajo, Policía Local. Y depende del tipo de riesgo, pues supone una red de acompañamiento, o a lo mejor le facilitan un teléfono, la llaman todos los días, le comentan, le dicen por si ha tenido algún percance o le ha ocurrido algo, ¿no? Depende del tipo de riesgo que le salga en el sistema Biogen. que también es un sistema bastante no objetivo, sino muy con un cuestionario, o sea que tampoco a lo mejor se puede valorar a ciencia cierta cuál es el tipo de riesgo, pero bueno, eso es lo que ahora mismo se está utilizando para valorar el riesgo. Bueno, Gloria, muchísimas gracias, porque al final nos dejas ahí en la cosa de que queda mucho camino, que se seguirán habiendo víctimas de violencia de género y que tendremos que emplearnos muy a fondo para que no haya más asesinatos de mujeres, ¿no? Exactamente, desgraciadamente está ocurriendo. Es cierto que hay cosas que se han hecho bien, como la aprobación de la ley orgánica, como la activación del protocolo, el estatuto de la víctima, pero quedan muchísimas cosas por hacer y está constatado que el protocolo está fallando. Si cada día o cada semana nos encontramos con que hay una nueva asesinada, es porque el protocolo no funciona. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una vez más, Gloria, por poder comunicar a través de esta radio, de Paradigma Radio, bueno, pues el sentir de las mujeres, sí. Y tú como profesional, bueno, pues dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En este asunto de desgraciado. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Un abrazo. Gloria. Adiós.